Cuántas noches te busqué, en mis sueños no lo sé, fueron cientos, fueron miles. En el viento me monté y el espacio traspasé. En las noches del deseo, te deseo. Ay, volar, circular todo tu lecho y el danzar de mi lengua en tu pecho. Ay, volar por ti, por mí, en ti. Con mi mente yo poseo a tu fantasma, que me encuentro anhelante por un beso escapado de tu mente. Vuela mi encuentro y fundimos nuestros sueños en amor que juega en espacios diferentes, en torrentes de pasión supraterrenal, en ensambles compartidos, confundidos, pervertidos, sin pecado, concebidos, concebidos. Ay, volar, circular todo tu lecho y el danzar de mi lengua en tu pecho. Ay, volar por ti, por mí, en ti. Ay, volar, circular todo tu lecho y el danzar de mi lengua en tu pecho. Ay, volar por ti, por mí, en ti.